Comunicación interna. Preferiría la franquicia más baja posible. I'd like the lowest deductible possible. Cuanto más alta sea la franquicia, más baja es la prima. The higher the deductible, the lower the premium. Solemos tener muchas reclamaciones en esta época del año. We tend to get a lot of claims at this time of year. Preferiría tratarlo con un proveedor directo. I'd rather deal with a direct provider. Recuérdale que puede llamarnos de forma gratuita. Remind him that he can call us toll free. Estás cubierto hasta $2,500 por los daños. You're covered for damages up to $2,500. ¿Cuándo vence la póliza? When does the policy lapse? No estoy seguro de si el solicitante compró nuestra póliza. I'm not sure if the claimant bought her policy from us. Nunca han saltado un pago. They've never missed a payment. Tengo un seguro contra terceros. I've got third-party insurance. Tengo mi coche asegurado contra todo riesgo. I've got comprehensive insurance for my car. Las instalaciones eléctricas defectuosas causan la mayoría de estos incendios. Faulty wiring causes most of these fires. El sistema de rociadores automáticos tampoco funcionaba. The sprinkler system didn't work either. El huracán ha costado billones de dólares a los reaseguradores. The hurricane has cost reinsurers billions of dollars. ¿Trabajan a comisión? Do they work on commission? Tus primas se reducirían si instalaras una alarma antirrobo. Your premiums would be reduced if you installed a burglar alarm. Necesitarás una cobertura de indemnización profesional. You'll need professional indemnity coverage. Ha estado asegurada desde el 16 de julio de 1996. She has been insured as of July the 16th, 1996. Ha pagado todas las primas desde entonces. She's paid all her premiums since then. ¿Quién es el tomador del seguro? Who's the policy holder? Asegúrate de que tienes cobertura. Make sure you're covered. ¿Cuál es tu exposición total, riesgo? What's your total exposure? Tenemos alrededor de $400,000 de riesgo en este momento. We have about $400,000 at risk now.